Los pesistas coreanos lograron buenos resultados en el Campeonato Mundial de Jóvenes de Levantamiento de Pesas 2017, que se efectúa en Tailandia, con la participación de más de 450 pesistas de ambos sexos de más de 50 países y regiones como Corea, Vietnam y China. En la competencia de la división femenina de 48 kilos, Han Jong-sim ocupó el primer lugar en el envión y el segundo en el arranque, y se coronó campeona en la clasificación general con 2 medallas de oro y 1 de plata. También Kim Il-kyung ocupó el primer lugar en el envión y el segundo en total de la categoría femenina de 53 kilos, mientras que Lee Kwang-sung ocupó el primer lugar en el arranque y el segundo en total de la división masculina de 69 kilos, obteniendo respectivamente una medalla de oro y una de plata. Por otra parte, en la división femenina de 44 kilos, Park Song-hee recibió 3 medallas de bronce, ocupando el tercer lugar en total.